Villalba desde el 101.4. También saludamos a todos los que estáis en DDS y escucháis o los que queréis hacerlo por infoexpress.es, nuestro portal multimedia. En este miércoles 9 de enero de 2013 hasta las 2 de la tarde, aquí estamos en el Tendenza para contarte toda la actualidad del líder, del coleccionista de récord del Elche Club de Fútbol. Vamos a por titulares. También el récord del Deportivo de La Coruña, que es la mayor puntuación en una vuelta, en este caso en una 49. Si el Elche empata, igualaría ese récord, pero si gana, no superaría. De hecho, también hay otro récord, que nos ha apuntado nuestro compañero David Marín, que ningún equipo hacía pleno de victorias en sus partidos en casa como local en una primera vuelta desde el Racing de Santander en la temporada 92-93, cuando ganó los 9 partidos que jugó en el Sardinero en la primera vuelta. Este Elche Club de Fútbol es el primer y único equipo en hacer pleno en la Liga de 22 equipos. Desde que la Liga es de 22 equipos, nunca ningún equipo había ganado todos sus partidos. Ya podéis apuntar otro récord más a la colección que tiene el equipo de Fran Escribal. Eso habrá que decirlo, el nombre de Fran Escribal. Ya nos gustaría que pasase a la historia como el entrenador que subió a primera en camino. Pero ya ha pasado de historia como el entrenador de Motorte, como el primer entrenador, y bastante, entre comillas, como segundo, pero vamos, como primera espada, pero ya ha pasado de historia como el coleccionista de todos estos récords, como capitán. El Elche Club de Fútbol ha conseguido al final organizar el viaje al precio de siempre, subvencionando parte de los gastos para que los aficionados viajen a Guadalajara. En un autocar que partirá a las 9 de la mañana, el sábado. La salida es el sábado a las 9 de la mañana desde la puerta 0 del estadio Martínez Valero y el regreso a la conclusión del partido. El precio del billete incluye la entrada y el desplazamiento de 25 euros para los abonados de Elche y 40 euros para el resto de aficionados, para no abonar. Así que, ya sabéis, más información en la tienda de Elche, en horario de lunes y viernes de 5 a 8. Y también en un punto de venta que han habilitado en un centro comercial de Gran Alacán, porque la campaña va dirigida, por supuesto, a Elche, provincia, a alrededores, sobre todo a la región española, castellana, pero también inglesa. Por eso, en el eslogan que fue en inglés, sale Power. Y se entiende que hay cada vez más aficionados extranjeros, sobre todo del mundo, en la global, porque son muy susceptibles de hablar. De hecho, se está estudiando abrir un otro punto de venta en la zona de la Vega Baja, los centros con la Peña Vega Baja. Uno de los sitios que están estudiando por aquellos extranjeros es en Ciudad Quesada, donde hay bastante personas, pues más o menos, estos son un poco los datos, por encima de los 1000 abonos se han vendido, se está llegando a los 13.000, es decir, son 3.000 abonos nuevos, y hay más de 1000. Por cierto, la campaña de abonos de segunda vuelta también cuenta con un abono juvenil para los jóvenes de entre 9 y 18 años. La gente da entre